quiero navegar en un barco a vapor, correr por la cubierta de babor a estribor. Yo quiero navegar en un blanco velero, tomar sol en la proa con un lindo sombrero. Capitán de un famoso crucero, yo quiero navegar en un bote a remo, desafiando las olas, porque al mar no le temo.